tres. Un hombre de blanco no es un santo. Biblia en mano, evangelizando. Oh, qué espanto, está llorando. Estafas y robas a tu tonto rebaño. Estafaste, robaste, que nos engañaste. En el altar vendiste tu bomba. Te engullaste a una puta y luego robaste. Eres un dios, pobre weón. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Cerdo, suagas.